placer saludarlo. Sergio Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para vos y para todos ahí. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí a 30 y pico de horas de jugar el primer juego. Ah, bien, ahí yo creo que los dos equipos estamos felices, obviamente, de estar, creo, no, convencido, pero los dos equipos estamos absolutamente felices de estar en un lugar tan privilegiado como es la final, entrenando con ilusión y bueno, toda la expectativa que se genera en esta época en las dos ciudades, ¿no? Te imaginas que no se habla de otra cosa que no sea la final. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo está Mata? ¿Para cuándo crees que lo vas a poder tener? Mirá, Mata está bien. Mata está bien. Decidiremos en el día de hoy a ver cómo vamos a hacer cuándo va a ser la aparición de él. Pero está realmente recuperado. Así que, y el resto del equipo bien, entrenando siempre con una mentalidad muy fuerte, con un entusiasmo muy casi juvenil, a pesar de que no somos un equipo tan juvenil, y preparándonos, sabiendo que Atenas es un equipo que ha conseguido una forma de juego, una química poderosa que los ha hecho llegar contundentemente a la final, ¿no? Porque la verdad es que ganaron los dos playoffs, cuartos y semis con una autoridad tremenda, ganando fuera de casa, cosa que a nosotros nos costó un poquito más. Así que con el respeto de siempre de un rival histórico como Atenas. Sergio, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo andas, Fabián? Bien. Con tantos títulos encima, con tantas finales, con tantos torneos internacionales disputados, con equipos, con selección, ¿cómo se hace para mantener esa adrenalina, ese nerviosismo, ese cosquilleo habitual que uno siente cuando juega por cosas importantes? Mira, lo que no sé es cómo se hace para no sentirlo. Porque yo lo siento permanentemente, incluso en ser regular, ante la llegada del día del partido, siempre siento partidos como si fuera el primero, y en este caso la final como si fuera la primera, y si me toca ganarla la disfrutaré como si fuera la primera, y si me toca perderla lo mismo. Eso me sigue sucediendo, gracias a Dios, y no me canso de repetir de que te aumenta a partir de que conociste lo que es ganar, ¿no? O sea, a partir de tu primera final ya no te importa otra cosa que no sea llegar a la final. A partir de tu primer título sabes que lo que se siente en ese momento lo querés volver a repetir la mayor cantidad de veces posible en tu vida. O sea, el hecho de este mito de que ganar le quita el hambre a los competidores es totalmente falso, ¿no? Lo único que hace el ganar es hacerte todavía más fanático de eso, digamos, ¿no? Querés repetir, no te conformás con otra cosa. Entonces, yo te vuelvo a repetir, la ansiedad y las situaciones de adrenalina, los momentos de adrenalina que genera este tipo de momentos, las sigo sintiendo y te diría a veces hasta más que mis principios, ¿no? Todavía quedan cosas por escautear de Atenas. Digo, la pregunta también es para el técnico de Atenas, ¿no? Si todavía quedan cosas para escautear de Peñarol, con tantos partidos jugados entre sí, con una liga tan larga y conociéndose todo de la manera que se conocen, ¿o no? Sí, sí, porque las series lo que tienen es que vos imaginás previamente más que imaginás, tenés una idea ciertamente clara de lo que vas a encontrar enfrente, ¿no? Claro. Entonces preparás una estrategia determinada, tanto defensiva como ofensiva. Generalmente nosotros al menos lo que hacemos es hacer mucho más hincapié en nosotros mismos que en el rival. Eso lo hicimos históricamente, pero obviamente que en estas instancias que tenés un solo equipo al que dedicarte, somos más de preparar, digamos, en este caso, fórmulas anti-Atenas. Pero Atenas es lo suficientemente bueno para leer en el primer juego qué es lo que nosotros le proponemos y a partir del segundo juego proponer una variante sobre eso que estamos haciendo nosotros. Claro. ¿Entiende esto? Entonces vas permanentemente jugando con los pequeños cambios estratégicos. Ahí a veces son imperceptibles, pero no sé, si un equipo decide que el pick and roll entre Tato Rodríguez y Martín Leiva es muy peligroso y decide jugar un 2-por-1 al balón ahí y te sorprende con eso, al otro partido vos ya vas a tener una estrategia determinada y el otro equipo lo que hace es imaginarse que vos la vas a hacer, entonces ya a lo mejor no te viene con lo mismo y te viene con otra cosa. Claro. Entonces es un juego de ajedrez permanente, eso, esa es la riqueza estratégica que hay en una serie de playoffs en el deporte del básquetbol, es enorme, es acabable, no termina nunca, pueden ser el mejor de 20 partidos que siempre vas a encontrar un ajuste. Sergio, agradecerte este tiempo, te vamos a tener, Jesse te va a llamar bastante seguido. Sí. Sobre la continuidad o no, no hay nada definido, lo vas a resolver después de las finales. Sí, la verdad no lo tengo totalmente fuera de mi cabeza. Uh-huh. Tuve semifinal y cuartos de finales muy duros contra rivales tremendos, contra regata de Corrientes y Libertad, y ahora una final con Atenas. Así que se quede, que se quede. Si sos hincha de Peñarol o al revés, o sos hincha de algún otro, por eso quiere que me quede yo en Peñarol. No, quiero que te quedes porque uno quiere que se queden los mejores, la buena gente, sí. y que sigan metiéndole todo este glamour y esta inteligencia al servicio de la liga, ¿no?, que tienen ustedes. Bueno, yo te agradezco, yo también celebro cuando vuelven algunos que están fuera del país, y bueno, así que entiendo lo que vos entiendo totalmente lo que vos decís, pero también sé que por dentro tuyo, como está dentro mío, para con ustedes nos deseamos lo mejor, y bueno, veremos qué es lo mejor, ¿no? Que deseamos que vos, tanto en tu carrera, José, nosotros, Jesse, cualquier otro entrenador, pueda ir dando saltos de calidad día a día, año a año. Seguro. Y bueno, si se presenta una oportunidad para un salto de calidad, bienvenida sea, pero todo puede pasar, ¿no? Sergio, abrazo grande, saludo, los bueno. Messi andan bien, ¿sí? Oh, de loco, un poco enojado que no me ven nunca, pero bueno, bien, todos bien. ¿Se van a estudiar el año que viene a Mar del Plata? Eso dicen los dos. Profe de educación física, me dijeron que quieren ser. Uno está para ese lado, el otro está... Bueno, hay tres o cuatro opciones, ¿eh? No se definieron todavía. Anda un periodismo también por ahí dando vueltas, Había periodismo deportivo, había abogacía, hay educación física, hay marketing, hay... Bueno, qué sé yo, no sé. Pero bueno, lo que sí tienen medio decidido es hacerlo... Es usar a Mar del Plata como la ciudad universitaria de ellos. Uh-huh. Así que... Uh-huh. Veremos. Y por ahí el papá se la queda. Capaz que inclina la balanza a los Messi. ¿Y qué te parece? No, justamente por eso del revés. Si vienen esos dos, no me voy. Tienes que escaparte ya. Me escapo. Sí. Que te dejen tranquilo. Abrazo, Sergio. Lo mejor para lo que se viene, ¿eh? Bueno, gracias por llamar y por difundir el básquet siempre. Un abrazo enorme. Chao, chao. Sergio Hernández, el técnico de Peñarol de Mar del Plata.